fiscal resolvió solicitar la absolución de Yanina Farías por no encontrarla responsable y por no poder atribuir los hechos que se le imputaban como responsabilidad penal. En cuanto a Leguizamón, lo encontró autor material del hecho. Se visualizó en el alegato, por lo menos, y a medida que fueron las audiencias de debate, la perspectiva de género y la situación de violencia a la que Yanina había sido sometida, por lo menos durante la convivencia que ella tuvo que transitar junto con el imputado Leguizamón. Yanina fue víctima de la situación de violencia, incluso se habló de una perspectiva de cautiverio a la que Yanina fue sometida, y por ende Yanina hoy, a solicitud del fiscal, tiene una absolución, y entiendo que a solicitud del doctor Alejandro Boy, Yanina va a ser liberada, entiendo que en las horas siguientes.